no hay chance de que expongas al equipo profesional y a sus gargantas y golas con ir al exterior. No hay por qué. Pero tantas películas, tantos momentos de la literatura que nos llevan a contemplar la lluvia, que nos llevan a caminar, no quieren. Buen día. A mí la lluvia no me inspira y además vengo de una nana. Vengo de unos días de cama, así que me llevo a mojar con este frío, Juli. No la cuento. Le pregunto al Chapa Vargas, productor y con corazón de este programa. Le pregunto al Chapa Vargas si se puede dar aire. Y te consulto, ¿hay alguna chance, estéticamente, vos con los años de radio que tenés, que el programa se pueda hacer miti-miti? ¿Qué? ¿Que yo me quede afuera y las chicas adentro? No. Julieta, no. Hay que decidir, ¿adentro o afuera? Claro. Hoy tenemos adentro afuera con planes. Sí, Julieta, ¿sabés qué es lindo de la lluvia y del fresquito? Cuando después te puedes ir a bañar. Nosotras tenemos hasta la una de estar acá y con los pies mojados. No hay ducha, Pandiela. No hay agua caliente. Tengo las medias mojadas. Danos un franco, Julieta, por favor. A tu favor, estás muy bella porque tenés un buzo rosa, tenés un paraguas violeta. Estás aesthetic. Aesthetic. Entonces esto es un no. O sea, lo asumo. Soltá, Julieta, dale, en serio. Sí. Suelto. Ay, lo lindo que está acá, no puedo creer, de verdad, se lo digo. Cierro el paraguas. Créelo, créelo. De alguna u otra manera, créelo. Me apena, pero tantas veces hicieron lo que yo quería que, bueno, no queda otra. Vamos entrando entonces. Ay, qué suerte. La democracia tiene estas cosas. Gracias. Tiene estos colores. Gracias. Y por supuesto que la abrazamos. Buenos días, compañeras. Buenos días, Julieta Pink. Día mojado. Bienvenida. Gracias por mostrarnos que hay una afuera, que estamos en vivo por el clima que acompaña, pero 6 grados, no sé cuánto hay en este momento. 6 grados, 4. Realmente no es una temperatura para exponer gargantas. Bueno, está divina la mañana. ¿Para qué está divina, dirán ustedes? ¿Para qué? Uno, para que se suspendan actividades. Sí. Avisamos en el grupo que los chicos de categoría 12 hoy no juegan. Jornada suspendida porque... Pádel suspendido por canchas mojadas. Le mando un beso a todos los que hoy tienen la tarde libre, ¿no? ¿Y por qué también es un gran día? Porque aparecen los viejos, queridos, deseados pensamientos panaderos. Claro. Los pensamientos panaderos que nos invaden, amanece, escuchás las gotitas y ya decís, estoy para una harinita, voy a poner el mate y necesito algo sustancioso. Claro. Ya llegó Martín Imán, así que... Qué rico, unas buenas medialunas. No paramos de probar y... Medias lunas. Hay un tema que divide... Calentito los churros. Ese Dueck. Buen día, Dueck. Hay una grieta que es cómo armás tu docena de facturas. Uy, me encanta. Pasa también con el helado, pero no quiero nombrar nada más frío ahora porque usted... No, igual el helado en frío está bien, lo que no está bien es ir afuera, pero después seguimos con eso. Pero pregunta, ¿la docena es pensada para vos, para tu familia, para tus amigos? Son dos búsquedas distintas. Okay. Un DT no arma el mismo equipo para la Copa que para el campeonato de la Liga. Total. Entonces vos decís, che, tráete unas facturas. Pará, dame una bajada. ¿Para qué es? ¿Quiénes van a comer esas facturas? No, un montón. Cuidado, tráete facturas, agarrás 12. ¿Son niños? ¿Son niñas? Decís, listo, me dieron una manteca, se terminó, no pensás más. Ahora, hay un escribano. Julieta, ¿por qué te van a dar las profesiones de cada uno? Si vos me mandás a comprar factura, yo necesito data. La loquita. Sí. Necesito pensar y que cuando yo esté frente a la batea de las facturas, Yo te digo, hay una profesora de yoga. Tírame. A ver, una profesora de yoga. Bien. Dos maestras. Sí. Un actor. Bien. Y dos amas de casa. Datazos. Perfecto, arranco datazos. Así. La de yoga, pensá que puede llegar a querer. Sí. 6, te hago 3 de manteca, 3 de... grasa. Uh-huh. Y las otras 6, te meto una de dobladita con manzana, la de yoga va a querer. La de yoga quiere otra. Esa suena fit. Sí. La maestra va a querer una con ricota, como una buena docente argentina, va a querer una dobladita con ricota. Y pasa de uva, te decís, sí, no te la como como viene, te dice. ¿Y no quieren una tortita negra? ¿Una tortita negra? ¿Nos faltan 3? Sí. Puede ser, no hice la cuenta, pero sí. Y 3 vigilantes. Bien. Puede ser alguno con pastelera y membrillo o solo o solito un churrinche, digamos. Bien, yo voy a abrir una mini polémica y es, si vos me decís, tenés que elegir una medialuna de acá hasta la eternidad, ¿no podés comer la otra? Elijo de manteca. Hoy, porque está vino bien. La Martín y la pasaba por forever. La hoy está y también especial. Pienso en mi docena ideal, que vivo sola, lleva, si yo quiero comprar una docena de facturas, pues dicen promo 12, compro 6 medialunas de manteca que van al freezer. Perfecto. Y las otras 6 son las de ahora. Pero esto es para la maestra, la actriz, en ellas tenés que pensar. Medialuna, sí. Ok. Medialuna pertuti. Sol dice, si la actriz me quiere, que coma lo que elegí yo. Si la maestra de yoga me quiere. Ok, ¿entendés? Bueno. Está una tostada. La mía, 4 de manteca, 4 medialunas de manteca, 2 de grasa. Bien. Una tortita negra, un scone para poquita. La profesora de yoga come scone. Y la profe lo parte al medio. Sí, sí, y sí, le pone sí. queso crema, capaz. Y después hay unas que yo le digo lengüitas que tienen pastelera y dulce de leche. Espectacular. Entonces, dos de pastelera y dulce de leche y dos que tengan membrillo. Repetimos, no por tener una docena de facturas. Sí. Se puede tomar la atribución, la persona que abra ese paquete, de cortarlas todas a la mitad. Todas para que rindan. Si vos querés comerte media de manteca, vos cortás tu media y dejás una media ahí. Sí. Pero no cortar todas agarrando cada una de las facturas para servir 24 en vez de 12. Sí. Conozco gente así. Bueno, mucho de esto va a haber hoy. Mucho bueno, de que esto. Nos digan la docena todas ideal. Las por supuesto. Pero todas las harinas y sus derivados. Temas que van, que calan hondo, que marcan agenda. Lo importante. Sábado a la mañana. Pensamientos panaderos. Arranca este punto caramelo. Levantamos la persiana despacito, pasito a pasito. Y le decimos buen día. Dos, tres. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto, yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes, pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza punto caramelo. Es sábado, suéltate el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Tenemos toda la mañana y un poco del mediodía para descubrirlo. Tenemos un montón de cosas hoy. Tenemos un gran invitado, tenemos juegos, tenemos premios, tenemos actividades que vas a poder hacer adentro y afuera, tal vez más adentro que afuera hoy. Queremos saber tu docena ideal en el 11-6861-1043. Esa docena de facturas perfecta que no te sacás de encima, que es elegida minuciosamente. Ahí se divide esa grieta. En el 11-6861-1043. 6 grados 4 décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo que sos, otoño. Hasta la 1. Estamos en vivo en YouTube, en Twitch, en Caseta O. Abrimos este punto caramelo con Maroon 5. Buen día. Share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Sábado. Ese momento en que una media luna alcanza para que sea feliz. Caramelo. Madonna en Punto Caramelo a las 10 y 18 con este clásico. Nosotros en el 11-6861-1043 ya estamos haciendo el mundial de la de las harinas, de los panaderos y panaderas. ¿Cómo es esa docena de facturas? ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Hola, jirafa y chica. Hola. ¿Cómo andan? Hola, por acá, che. Mili, desde Altagracia, en Córdoba. Qué lindo. Qué lindo. Escones dentro de la docena de facturas. Me encanta. Eso nunca visto. Okay. No sé si será algo de Buenos Aires, al menos sí, por acá en Córdoba. Sí. Es como que en una docena de facturas, la categoría escones, pastelito, es otra categoría de masas secas. Okay. Okay. Cuando vos pedís una docena de facturas, incluye medialunas y la variedad de facturas. Perfecto. Que mi docena ideal son mixtas de membrillo con crema, con dulce de leche, por supuesto. Esos palitos de hojaldre, que es como una factura tipo vigilante, pero no llega a ser vigilante Turrinche, porque es como un palito finito. Sí, perfecto. Y también vigilantes. Esa es mi docena ideal. Nada de las que vienen ni con manzana, ni con canela, ni con pera, ni con frutilla. No, eso ya es otra cosa. Gracias, saludos. Beso, beso grande. Gracias, claro, beso a todo Córdoba, a todo. Cada región tiene también eso, ¿no? Sí. Como su sello característico. Sí. Y acá nosotros estamos para dividir aguas. Porque claro, no, está lloviendo. A eso nos dedicamos. 11-6861-1043. No escuché nada de ricota, no escuché nada, ¿eh? No dijo nada, pero hoy Martín Imán trajo unas medias lunas que son las definitivas. Las del Papa. Las definitivas. Las del Papa. Increíble. Martín Imán busca soluciones gastronómicas personalizadas. Lo tenés ahí. Martín Imán te ofrece desde desayunos de trabajo hasta festivales, celebraciones especiales. En todos los eventos de Urbana Play está Martín Imán, que decís, ¿cómo hace? No sabemos. Sus productos son 100% artesanales, son de alta calidad, tienen un servicio de catering increíble y logística. Para que todo sea un éxito, lo puedes seguir en @martin_imán o lo visitas en Roosevelt 5415 Mishurquiza. Tiene una ventanita, te asomás, decís, armame una cajita con esto, la medialuna que le llevaste a la chica, piqui. Calidad y sabor hechos con amor en Martín Imán. Y nosotros ahora, siempre, si se dan cuenta, pasamos bastante música en la primera hora porque le estamos entrando. Mucho. ¿Estamos de acuerdo? Estoy para eso. De acuerdo. Bueno, 8 grados, 9 décimas la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires, una hermosura, llueve, muchos planes suspendidos y estamos pensando en la docena ideal. Punto Caramelo. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. Sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I tried. I don't wanna sacrifice for your love. Toughest parts don't feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and move like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. I'm not afraid to that we're living in. Let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of our new technology. Oh, now there is no sound, but we all left underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made. Minutos, 11-6861-1043. Hola. Hola. Nuestra docena ideal es infaltable. Las tortitas negras. Bien. Seis de esas. Y después tres medialunas de manteca y tres de grasa. El panadero contento. Básico y bien argentino. Básico y bien argentino. No, no, pará. El panadero muy contento que se le las llevan colocó, seis. Al fin. Uy, qué bien. Las colocó, porque si eso, después revolearla al juez de línea. ¿No? Bueno, claro. 11-6861-1043, la docena perfecta. ¿Están para una espontánea? Sí, sí. Bueno, estamos para comprar facturas. Bueno. Cargar el mate. Bueno. Y la pregunta es, ¿hay espontáneas o está cerrado? Yo quiero dejar abierta la línea para la fe de errata, porque yo voy a decir, ay, me van a decir, no. Voy a decir B y van a decir no. Se suspend. Bueno, vamos a tirar algunas cosas que van a estar pasando o que iban ayer a última hora a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ustedes me dicen en cuál nos adentramos. Creo imaginarme en cuál nos vamos a adentrar. Pero escuchen esto. Por un lado tenemos la primera fiesta del alfajor serrano en Torkinst. Torkinst. En Villa Ventana. Lindo. Bien, ¿sí? Bueno. Sábado y domingo, dice. Para ahí solo domingo lo vamos a mantener con signo de pregunta. Va a haber exposición y venta de alfajores artesanales, música en vivo, espectáculos de humor. Va a haber un alfajor serrano que va a ser degustado y votado por el público con premios y menciones especiales. Por otro lado tenemos la queridísima fiesta de la Kerb en Olavarría. Oh. La Kerb. Años hablando de la fiesta de la Kerb en Olavarría, sí. En Colonia Nievas. ¿Se acuerdan que era la Kerb? ¿Estás para una Kerb? ¿Se acuerdan que era la Kerb? ¿Te acordás vos que chicas, era la Kerb? seis años de Punto Carabelo. Como un chucrut. No, chicas, la carpa es la iglesia. Ay, pensé que era. Hay misa, homenaje a San Miguel de Arcángel. Yo pensé que era una carpa de alta montaña. No, la carpa. Entonces compré una carpa o es un refugio. Para mí la carpa daba más como un kebab. pero es una iglesia. Chicos, respeto, homenaje a San Miguel Arcángel. Va a haber puestos de comida, acto protocolar, espectáculos musicales, artesanía, seafood, tracks. Muy bien. Después tenemos el Encuentro de Payadores en Monte. Es la edición número 16. Va a haber noche de poesía y música en vivo con la presentación de Payadores, entrada gratuita. Y por último tengo para ofrecerles, muy a tono con el día, la fiesta provincial de la harina en Alberti. Y sí, estamos para esa, me parece. El día grita harinas. Sí. A lo loco. Bueno, nos vamos a meter entonces en la Fiesta Provincial de la Harina en Alberti. Es la sexta edición, ya hace 6 años que se viene haciendo. No es Alberti. Es Alberti. ¿Cuántos KM? ¿Quieren arriesgar? Alberti. Alberti. 422. Alberti, no. 422. Sí. ¿Shulkin? Un poquito menos. 289. Upa, 196, están lejos las dos. Ay, así que se van a marzo. En la sexta edición tiene como objetivo, como siempre, reivindicar. Escuchen bien, el origen agroindustrial de la ciudad y el nacimiento del pueblo en torno a la actividad de un molino harinero. Ay, como que hay un molino harinero, el pueblo se hace alrededor, sí, la gente trabajo. Se une, dio trabajo, sigue dando, así que obviamente se celebra cada año esta fiesta provincial de la harina. Esperemos que en algún momento sea fiesta nacional, ¿no? Por supuesto. Y ojalá. ¿Qué va a haber? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va a haber? Desfile criollo. Desfile, sí. Música en vivo, patio gastronómico, paseo de emprendedores locales y también se suman actividades infantiles y una grilla que va a estar cargada de música en vivo, danzas y algunas propuestas culturales. ¿Te comiste algún emprendedor local? Vos que viajás mucho. Respondo por ella. Total de respeto. ¿Por qué? Sí, porque comiste, me parece como muy. Muy banalizar el amor, el romance. Sí, banalizar el amor. Pero eso es un sí. ¿Sabes cuál va a ser, Shulkin, uno de los momentos más que esperados? Que te compro miel, que me, no tengo vuelto, que... ¿Ves? Sí. ¿Ves ¿Sabes cuál va a ser? ¿Te hace unos hoyuelitos? No, tengo hoyuelitos. No vayan a YouTube ni a Twitch ni a Casa de Tabo para no verme... ¿Qué caro que es el azafrán? ¿Azafrán? No, pero ¿qué país era, Julieta? Pará, bueno, uno de los momentos... Y escuchen esto porque es increíble y este, digo, mi mundial. A ver. Uno de los momentos más esperados va a ser la elaboración de... ¿Quieren adivinar la fiesta de la harina? ¿Qué pueden hacer? Torta frita. Y sí... No, una elaboración una de... Una torta argentina. El sándwich de miga más grande del mundo. Puede ser. Vale. Amo los sanguchitos de miga. O sea, si vos me decís, Argentina 2 puntos, sándwich de miga. No, a mí no me gusta. Ni asado, ni... Prefiero cualquier otra cosa del sándwich de miga, pero te pregunto, ¿cómo hacen si van a ser el más grande? ¿Puedo vivir a sándwiches de miga? No, ya me intriga. ¿Cómo hacen para que las puntas no se le eleven y no se seque? Un repasador, o sea, 11 repasadores mojados. Quiero decirte algo. Pirojansky, igual quiero decir. Amo. Le mandamos un saludo. Ah, sanguchito de miga. Sí, tiene un bar de sanguchitos. También. ¿Quieren dar la dirección a algo, no? No. ¿El nombre? La Paternal. Mar del Plata. Mar del Plata. Ahí está. Ahí va. Un beso grande a la gente de Mar del Plata y a Mar del Plata que vende sanguchitos de miga. Quiero contarte una infidencia, Julieta. Yo siempre compraba. Ay. Soy vegetariana, entonces tengo que buscar sanguchitos de miga en base de queso y no de queso y jamón. La joda. Consigo unos muy buenos que tenían queso y berenjena, queso y aceituna, queso y huevo. Le comento a Julieta un día, a mi hermana Julieta Pink, che, acá venden unos sanguchitos de miga que compro muy buenos, y me dijo la frase demoledora No me acuerdo. ¿Cuánta salida pueden tener? Como diciendo, nadie come. No compré nunca más, porque claro, dije, los voy a comer con ID. Eran riquísimos. Le rompiste el corazón. Queso, palmito y salsa golf. No se dio cuenta. No estoy comprando porque digo, claro, ¿qué salida pueden tener solo de queso? Fin. Se terminó mi romance con esos sanguchitos. Pero volviendo a la fiesta de la harina se quedó en Alberti, mal, ¿eh? Me quedé mal. Que es mañana. El momento más esperado, les decía, va a ser que se repite, ¿no? El año pasado ya fue la elaboración del sanguchito de miga más grande del mundo. Sí. Hubo un récord el año pasado. Que fue hermoso. Que fue hermoso. Que fue de 3 metros. Imagínate un sándwich de miga de 3 metros. O sea, ese pan increíble, solo de miga. Mirá, se me hace agua la boca. Bueno, buscan superar estos 3 metros de sándwich usando productos íntegramente elaborados en Alberti. Harina de Alberti, por supuesto. Pero también fiambres de Alberti. Así que yo les diría que un no te digo un metro, pero un 40 centímetros de queso y alguna cosa, ¿no? Sin jamón. Bueno, va a estar el armado a cargo de un equipo local. Se va a realizar en un horno especial que tienen ahí en Alberti para tener todos estos panes a la vez, al unísono, porque el pan de miga tiene que estar medio que recién hecho. Sí. Medio que sí. ¿Por qué? Se te pone... ¿Qué pasa con la humedad? Con la humedad sirve. Favorece. Sirve. Bueno, va a ser en un horario central para que el público pueda ver cómo lo hacen y después puede gustarlo. Uh-huh. Sol, sí. ¿A vos te gusta con manteca o mayonesa? Mayonesa y estoy a nada de empezar a hacerlos porque ya como todo sí. me da idea y se usa, me da un poquito de asco, como mayonesa como con un poco de agua o con un poco de leche. Y ahí ya como tipo, ya no quiero ver. Tiene sentido igual. Sí. Y otra pregunta, ¿portobelo? Ya que sos veggie, no. ¿Portobelo en el sanguchito de mía? No es compatible. Portobelo a la pasta, al risotto y muchos besos. Listo. Se recomienda llegar temprano con reposera para conseguir lugar en el patio gastronómico. Va a haber también opciones para celíacos, otra variedad de productos caseros y regionales para comprar. Tengo brevemente de Grilla, la esposa del grillo. Ay, la grilla. Va a haber en el escenario principal el show de Jorge Moreno. Se van a presentar los grupos de danza. Por la tarde el ballet Martín Fierro, el show de Yabú, Walter Vallejos y sus changos santiagueños, el ballet municipal, Natalia Lamas y Síncopa. Y el gran cierre va a estar a cargo de Tropicalísimo Fantasía. Hay un va a ser a las 19. Mensaje para vos. Upa, upa, miedo. Buen día, punto caramelo. No. La fiesta del alfajor serrano hoy se suspende, a pasar para mañana. Listo. Y mañana. Mi hermana está participando con su alfajor serrano con mi mejor receta. Ay, qué lindo, me alegra porque yo dije sábado y domingo, para mí queda todo para el domingo. Sí. Se confirma entonces la fiesta del alfajor serrano. Es mañana, así que este fin de semana todavía entró la información bien, y está bien. Tengo unas preguntitas, a ver si estuvieron metiditas. Dale. Para irnos rápido, antes de que nos cancelen alguna otra sí, parte. Métele. Bueno, Julieta Pink, esta pregunta es para vos. Estoy. ¿Cuál es mi sándwich de miga favorito? No vale, Sol, dale, es tu hermana. Berenjena y queso. Pero, ¿cómo? Berenjena y queso. ¿Cómo? Queso y berenjena. Correcto. Vamos con Yulki. Es injusto, sépanlo. Fue difícil. Es injusto. No es que era de, no era de tomate, me era parece, de berenjena. Pregúntame algo de tu vida, dale. Me parece que si lloraste baja punto. De tu vida. ¿Qué temperatura conserva mejor la textura del pan? ¿Qué temperatura conserva mejor la textura del pan de sanguchito de miga? 21. Dale que se suspende algo 21. Más. 21. No, Yulkin, entre 4 y 6 grados. O sea, te di un rango, amiga. Julieta Pink. Mm. Si tenés que llevar 6 sanguchitos de miga a una casa. Sí. ¿De qué los pedís? 6. 3 negros, 3 blancos de jamón y queso. ¿Solo jamón y queso? Sí. Correcto. No dijo crudo. No, jamón. No dijo crudo. No, jamón York. No se lleva. Pero sí, crudo. Pan negro es de crudo. No. Yulkin, la última para vos, a ver si estás metida. A ver, qué difícil. ¿Qué porcentaje de humedad tiene un pan de miga ideal? Porcentaje, ¿eh? ¿Porcentaje de humedad? Y esto quiero el número exacto. ¿Porcentaje de humedad? Sí, en un pan. Día como hoy con mucha humedad. ¿Qué porcentaje tiene un pan ideal? Pará, porque depende del día también. Estábamos hablando justo de eso. Estás guitarreando. ¿Porcentaje de humedad? Sí. ¿Porcentaje? Tírate un porcentaje. Tírate un qué. Tírate un porcentaje. 93%. No, Yulki, te elijo 36% de humedad. Por favor, Julieta, si no viene metida la semana que viene, yo no vengo y voy a Miami. Tiene que venir con los papás. No. ¿Estás? Voy a venir metida, ¿eh? Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona. De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecta para mí. Entonces

Buenos días, ¿cómo están? La mejor docena para mí, o sea, a mí me gustaba cuando hacían la... Voy a decir algo que me van a saltar a la yugular, pero... La docena de medialunas, o sea, las que eran chiquitas, habían algunos que hacían más chiquitas las medialunas. Sí. Ay, sí, las y bebés. Y bien calentitas, de manteca, dame 12 de esas. Mini facturas eran, amo. Lo demás es parafernalia, digamos. Parafernalia, amo. Y me encantó Solcito diciendo medias lunas. Ah, medias lunas. Yo soy locutora, pero hasta ahí, o sea, viste, como me da hasta ahí. Las mini facturas que al día siguiente salían la mitad también. Y era como, sí, che, para una tostadita. Y aparte la vas a meter al freezer. Y después hablar, al horno, chao. Claro. Por favor. Reviven. Kimi Café. Hola, chicas, sí, buen día. Soy Paita de Colegiales. Ay, para mí la docena ideal tiene que ser todas de grasa. Sí. Y que tengan o dulce de leche o crema pastelera. ¿Qué? O nada. O nada. De grasa, no. Y capaz que puede entrar una tortita negra, pero cuando son rellenas con dulce de leche. Uy, Martín y Mana se ve. El resto, todo afuera. Pastelera. Beso. Beso. Muy lindo los programas. Ay, las quiero. Ay, acompañan mucho todos los sábados. Escuchala. Pero se llama Paita. Juli, aguante River. Va, aguante. El sol también, ¿eh? Mañana, ¿eh? Escuchame. ¿Algo más? ¿Vamos a escuchar a la gente o vamos a cacarear entre nosotras? Pero si de repente a mí me pone muy contenta que llame Paita, lo tengo que decir. Pero si ella nos quiere así. Pero hace una. Paita está hablando. Bueno, perdón, Paita. Pero estás hablando arriba. Perdón. 11-6861-1043. Chicos, ¿así? ¡No! Agotada. Hola. Le va a Punto Caramelo. Me dieron unas ganas de comer facturas y acá de Cataluña. Sí. Era la idea. Ah, en Cataluña está. Voy a tener que salir a buscar ahora. Un saludo. ¿Y a dónde? Que las haga. Beso grande. Igual, si en cualquier lugar comes un croissant y te va a hacer acordar. Pero ¿dónde se consiguen en Cataluña? Me sirve el dato porque ¿quién te dice el día de mañana yo? Hola. Buen día por allá, chicas. ¿Cómo va? Bien. Yo, acá en Barcelona, el clima está exactamente igual que ahí. Ay, son las 3:30 de la tarde y yo lo único que puedo pensar ahora escuchándolas a ustedes es cómo me muero por una docena de facturas. Ay, qué linda. Mi docena ideal. Sí. Dos tortas negras, sí, dos medialunas dulces, sí, dos medialunas saladas, rellenas con dulce de leche y bañadas en azúcar, wow, dos vigilantes, chapa, dos sacramentos, yo soy de Rosario y le decimos sacramento al que tiene membrillo adentro. Por supuesto. Lindo, sí. Y las otras dos se las dejo al que vaya a comer las facturas conmigo, así lo dejo elegir algo. Bien. Les mando un besote y gracias por la compañía. Che, manden DM todos los de Barcelona y hacemos una girita. Sí. Punto Caramelo en Barcelona. Punto Caramelo. Dale, Lunya. Parece que Punto Caramelo arma la Carrión, ¿eh? Dale. Imagínate. Falta nada más que los pasajes, la decisión del director, las fechas. Hospedaje. Los aéreos y el hospedaje. Y la comida. Y la comida. Bueno, dale, es un detalle. 11-6861-1043, pensamientos panaderos, es ahí lo que dejan la docena ideal. No escuché ricota todavía, ¿eh? Nadie va a decirlo. Ni ese socotroco que parece una porción de torta de chocolate y no. Lo último que tiene gusto es el chocolate. Que se hace con las facturas que sobraron licuadas y un poco de Nesquik. ¿Sí? Tiene papel picado de un casamiento, necesitamos que algún panadero nos cuente qué tiene. Ojo, ¿eh? Kimi Café nos trajo delicia, por supuesto. Rico café de especialidad para tomar, para llevar. Lo encontrás cerquita de la radio en Ravignani 1571. De lunes a viernes de 8 a 20, los sábados como hoy, de 9 a 20, lo seguís en kimicafe.ba. Punto Caramelo. I used to own. the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. In revolutionary's way, for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the para las 11 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 8 grados en este momento y está lloviznando. Si recién abrís un ojo, no te estás perdiendo de mucho. Caramelo, sí, te estás perdiendo un montón, porque ya lo mejor, digamos, no te digo, pasó lo mejor, porque ahora viene el bloque de Yulgin que se las trae. Lo mejor está por venir. Recién nos hablaba una oyente que está en Barcelona, donde es un día muy parecido, dijo. Y yo pienso, ¿y si hacemos Punto Caramelo en Barcelona y llevo un robot como para llevar un poco de show? Si total el robot va en una valija, lo despachamos. Ah, total. No tiene batería, Shulk. No pasa nada. ¿Y si te abren la valija y te birlan el robot? No, tiene que ir con vos en la cabina, seguro, porque tiene baterías de litio. Bueno, pensémoslo. Sí. Una transmisión con robot. Yo estoy. Les quiero hablar de robots. Hace mucho que no les traigo robots. Estoy esperando que me lo pidan. Cuando ustedes quieran. Quiero un robot. Cuando quieran me quiero dicen. Quiero uno mayordomo, pero para mi casa le tengo hecho un quilombo mal. Bueno, salen muy caros esos. Préstamelo, un story, dale. Bueno, en este caso tengo noticias de robot, mundo robot, pero porque está pasando algo muy loco. En la narrativa, en nuestras conversaciones, están presentes los robots. Y en esto me quiero detener. O sea, hay muchas noticias de robots. No sé su algoritmo, pero el mío me muestra mucho cero. Reel, mucho TikTok de robot. Nada. Cero menos 10 a mí. No te puedo creer. A ver si ahora después de decir tanto a robot ver. Me muestra, pero... Y sí, mira, ahora te va a empezar a aparecer. No. Sí. No. Bueno, por ejemplo, hay un robot que juega al ping-pong y está aprendiendo y la idea es que sea el mejor robot que juega al ping-pong que supere a las personas y que juegan tenis de mesa. Para demostrar lo que lo puede hacer, pero sí. No tiene un fin. Hace muchos años tenemos ejemplos de Kasparov perdiendo contra una inteligencia artificial en el ajedrez o el campeón de AlphaGo. Go es un juego de estrategia muy, muy, muy difícil, más difícil que el ajedrez, y una máquina de Google le ganó a una persona. Y en este caso un poco vamos hacia ahí. Juli, cuando jugamos al truco... En la computadora de escritorio, pero te estoy hablando del año 90, sí. Que le ponías, tenías que escribir truco, quiero retruco. Y le poníamos puteados y decía, qué boquita. Qué boquita cuando le decías alguna mala palabra, pero le escribías y jugabas al truco contra la máquina en los 90. Era una locura, me hiciste acordar eso. Imagínate hoy con todo este boom de IA. En este caso es un robot que se llama Ace, que lo desarrollaron unos investigadores detrás de Sony AI. Y todo esto está publicado en la revista Nature, porque seguramente algún oyente va a querer buscar a este robot. Y lo que hace es ser muy rápido, ágil, aprender del contrincante en tiempo real. O sea, no solamente, se los digo en criollo, está cargado el sistema con todo el aprendizaje, sino que la IA permite aprender de tu contrincante. Ponele, jugamos contra Sol, y yo aprendo de los errores y de los aciertos de Sol y los aplico en tiempo real cada vez que le voy a pegar a la pelota. Eso es una locura, esto está sucediendo. Robots que juegan al ping-pong muy bien y seguramente los vamos a ver en los Juegos Olímpicos de Robots, uh-huh. en China y en otras cosas, en San Bernardo, uh-huh. en Barcelona, en la transmisión, claro. y en otras cosas. Bien. Bueno, hay más noticias de robot, como por ejemplo, ¿se acuerdan la aspiradora inteligente, la Rumba, la sí. primera que estuvo por todo el mundo? Mi bueno, sueño, sí. El creador de esa aspiradora ahora quiere crear una mascota robot que no sea ni parecida ni a un gato ni a un perro, sino que sea como algo nuevo, que sea de peluche, que se caliente la pielcita cuando vos lo tocas, que reaccione, que se ríe Sol, que emita sonidos, sí. que pueda aprender de vos. Creo entonces una mascota muy bonita. Ay, no. que dice que va a empezar a venderla. Tiene el tamaño de un bulldog francés. Uh-huh. Es bastante extraño. Pero hacia eso vamos. La gente, sobre todo en Asia, empieza a tener mascotas robots. ¿Y qué puede salir? ¿Un mal, decís? Un ojo de la... No, no, que puede salir de precio, okay. precio. Bueno, todavía no hay fecha de lanzamiento ni precio. Yo diría que, no sé, menos de $10,000, creería. Ah, bueno. No, bastante feucha. Parece un perezoso. Parece un perezoso. Luce como un perezoso. Muy bueno, Sol. Es una muy buena descripción. ¿Es lavable? Porque tanto hacerle mimo va por ahí. Y va aspirando aparte. Bueno, vos le podés sacar todo el peluchito que tiene. Seguramente lo metés al lavarropas o lo lavás. Pero la parte electrónica, si bien es resistente, no te conviene. Claro. Abajo de la lluvia no. Hay otro ejemplo y acá me voy a una muestra de arte. Nos vamos a Berlín en este caso. Esta es muy impresionable, creepy, freak, como Sol. Quieras decir. Una muestra de perros robots con caras de magnates. Entonces tenemos... No, es lo más loco que tenemos el Shulkin, por su, sobre la faz de la Tierra. No se está tratando de boluda, Shulkin. No, dale. No, porque esto es una muestra que se hace, que se llama Regular Animals. No, cara de magnate. Te comiste toda la guía, Shulkin. Eso escuchame, no es real. Detrás de esto está Bipley. Bipley es un artista que en 2021, hace 5 años, vendió una obra como NFT y se llenó de guita. ¡Qué bien! Se hizo famoso. Eso había que hacer. Está todo en el mundo de blockchain y demás. Bueno, ahora este mismo artista hace esta muestra que se llama Regular Animals, en donde está Elon Musk, está todos los de... Kim Jong-un, está el Kim Jong... Claro, exactamente, el de Corea del Norte... Y otros magnates, esto está saliendo mucho. Steve Jobs. ¿Lo viste ahí, Steve? Sí. Ok. Bueno, esto sucede en la Galería Nacional de Berlín hasta el 10 de mayo. Así que... Llegamos. Hasta mañana. Hoy es 9, ¿no? ¿Cuántas horas te interesa? Sí. O sea, Sol, vos que te gusta lo espontáneo... Tenés que hacer escala en Frankfurt. Escúchame, si volás después de Punto Caramelo, tipo 3 de la tarde, ¿llegás? Sí. ¿A mañana? Me ha pasado, sí. Bueno, pensalo. Y por último, acá quiero que venga la calma. Dentro de esta narrativa freak y loca, robots en nuestras conversaciones, en nuestros algoritmos, hay un robot budista y esto está sucediendo, ya sucedió en realidad en Corea del Sur. Se hizo una ceremonia para convertir a un robot en un monje budista. Se llama Gaby, se sumó a una ceremonia oficial en un templo de Seúl. ¡Ay, Dios! Y vos decís... Bueno, ¿qué le ponen en el brazo? Porque la tradición dice que tiene que tener una pequeña quemadura de incienso. Bueno, en vez de quemarle el bracito con incienso, le pusieron una pegatina. ¿Sí? Bien. Gaby fue elegido porque... Primer robot budista. Bueno. Me jode que llame Gaby. Por ahí se podría llamar algo más budista. Hay una explicación detrás con el nombre. Ahora, hay mandamientos... que tiene que seguir este monje robot, que son no dañar, bien. No engañar, obedecer a los humanos y nunca sobrecargarse de energía. Distinto a los mandamientos de un humano, que tiene que ver con no matar, no robar, no cometer... Eso sí puede, digamos. No mentir, todo. No consumir sustancias que le nublen la mente. No apagarse. Hay un mensaje a propósito. Uy, ¿en serio? Nos están invitando a Barcelona. Vengan a Barcelona, recibo el robot, las recibo a ustedes. Bien. Tengo una pieza. Nos vamos a tener listo. Que, una salimos. Pieza extra nada más. No hay problema. Nos vamos a tener que amontonar. Bueno, pero serán bienvenidas a casa, Juli. Genial. Comprando las Inés Rosales. No va a ser la primera vez. Llevamos facturas. Te paso el número de DNI para que emitan los tickets. Chicas, qué fáciles que estamos. No, sí. Yo a mí lo de la pieza me sirve para una pasadita rápida que haga por Barcelona, por ahí pues. Bueno, recibe robots, dijo. Me parece espectacular todo lo que has traído. Loco. Loco, inverosímil. Loco. Pero sí que hay vanguardia en Punto Caramelo. No, no vas a decir que no hay vanguardia en Punto Caramelo. O sea, la si vanguardia alguien, es así. Si alguien osa, no, osa, la esposa del oso, osa mayor, que no hay vanguardia, no, se equivoca. Punto Caramelo. Poquitito, ya está. Sí, hijo, ya está. Me pongo calza y malla. Y listo, Billions, volvemos al mundo media luna. Vamos a. Vamos a habilitar, sacame, por favor. Ahí está. Ay, Dios mío. Buenas fanfarrias. En el 11-6861-1043 quedan los pensamientos paraderos. Pero en el 4-775-6688 vamos a jugar con vos al juego de las reseñas.

Y estoy, en realidad trabajo en Caseros y vivo en Ciudad Jardín. Trabajo en Álzaga y Ángel Pini, no sé si es donde vive. Sí. Y en Ciudad Jardín, cerca de la Plaza del Avión, íbamos mucho. En Ciudad Jardín estoy cerca de la Plaza del Avión. Y viste a los chicos de los Piojos muchas veces. Claro, eso con, también con Julieta Marce íbamos mucho a Uri a tomar el milkshake. Lo más, Uri es lo más. Es lo más. Marce, ¿sos de leer o de hacer reseñas? Sí, para mí. Sí, leo. ¿Y de qué signo sos? Ya que estamos. Sagitario. ¿Entendés? ¿Y te dicen chelo? No, me dicen gringo. Ah, gringo. ¿Por qué será? Gringo, vamos a jugar con vos al juego de las reseñas. Mirá si te vas al cine esta tarde que está para eso. Oh, un planazo. Un planazo. Sí, sí. Escúchame, voy a leerte la reseña, presta mucha atención, ¿eh? Dale. El local es muy lindo. Limpio, huele riquísimo. Pero fui con la intención de comprar un set y no tenían probador. Esperé mucho tiempo al único empleado que estaba disponible, pero incluso cuando todos los clientes se fueron, continuó ignorándome mientras prestaba atención a los clientes turistas y les ofrecía probador. Servicio horrible, no compré nada. Esta reseña pertenece a una lencería, Marcelo, pertenece a una perfumería o pertenece a una pinturería. A una lencería. La respuesta de Marcelo es... ¡Incorrecta! ¡No, me quiero matar! Marcelo, no te vas a querer matar, era de una perfumería, la reseña, damos bien la data. Y sabés que no te ganas el premio mayor porque has perdido, Marcelo, eso hay que abrazar la derrota. Pero el segundo puesto es 3 entradas, así que te vas igual. ¡Qué bien! Son unas divinas. Somos más buenas, pero más buenas somos. Una genia. Marcelo, que tengas un gran fin de semana y te mandamos un beso enorme. Te mando un beso, gracias. Feliz año. Bingo. No lo sé si lo vamos a volver a ver. No, no creo. Si ya hablamos cuando... Bueno, igual llamó 2 veces. La tercera es la vencida. En el 4775-6688 tenemos otro oyente u oyenta en línea. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Lourdes, ¿de dónde? Barcelona. De San Miguel. Lourdes de San Miguel, ¿qué estabas haciendo con este día tan fabuloso para comer harinas? Y me tocó trabajar hoy. ¿En qué rubro? Pinturería, tengo una pinturería. Muy bien. Pinturería. Y sí. Las paredes de tu casa, a ver si en casa de herrera, cuchilla de palo, bla, bla, bla. ¿Tienen color o sos más de abrazarte a los blancos? No, blanco básico. Viste que hay tendencias, está quien te tira un naranja o quien dice yo blanco, qué sé yo. Sí. ¿Sol? No, hoy blanco, no se... blanco. Blanco, blanco. Hoy no se pinta, ¿no? O interiores sí, poniéndole un poco de ventilación artificial. Sí. Si tenés un poquito de ganas para aprovechar el sábado, se pinta. Cero ganas. Justo cero ganas. Pensé me iba a decir que no, mira. Y va a tardar en secarse, claro. Los chicos no se apoyen. Pintura fresca. Y se apoyaron. Y sale mucho la antihumedad ahora, ¿no? Siento que es un momento de pintura. Sí. Ajá. Y en Venecia ahora también. Claro. Un montón. ¿Me dijiste tu nombre? Lourdes. ¿Sos de escribir reseñas o de leerlas? ¿Te vinculás con el mundo reseñas? Sí, reescribo reseñas porque para mí sirven un montón. Por supuesto, y también para los comercios, viste que siempre te están dando hoy día, porque nos escuchan en Chile también. Hoy día te están dando un QR donde por favor podés calificar, por favor, me sirve un montón. Mi nombre es Fidel. No sé qué, sí. Vamos a leerte la reseña, Lourdes. Dale. Arranca así. No cumplen con la duración de las clases. Primera clase y empezamos 20 minutos tarde. Y la persona que iba a enseñarme la técnica se notaba que estaba pasando por un mal momento de su vida, ya que terminó llorando y no pudiendo terminar de dictar la clase. Quise quejarme en persona, pero quedé pintada porque me ignoraron completamente. Cero profesional. Pido al menos un poco de autocrítica. Y mirá que se utilizó el adjetivo pintada a propósito de tu profesión, Lourdes. Ajá. ¿Se trata de una autoescuela? ¿Se trata de un taller de cerámica? ¿O de un atelier creativo? ¿Lourdes? Voy por la autoescuela. La respuesta de Lourdes es... ¡correcta! Bien, Lourdes, terminás de trabajar y te puedes ir al cine, piola. ¿Con quién vas a ir? Y supongo que con amigos, encima está lloviendo, está perfecto. Ideal, entonces, tenés 5 entradas de cine para vos, Lourdes, que tengas un gran fin de semana. Igualmente para ustedes, gracias. Te mandamos un beso grande y... ¡Epa! Y como contamos siempre, al hacer un juego en vivo, producción, se tiene que cubrir con el oyente backup. El oyente backup es una persona que existe en todos los programas. Ustedes, si ven en algún programa de televisión, de streaming, cada vez que hay un juego al aire, hay una persona de backup. En este programa, en Punto Caramelo, las personas backup tienen visibilidad, tienen su oportunidad. ¿Y sabes qué? No juegan, directamente dicen hola. Hola, oyente backup. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Te requeremos. Soy Flor. Te requeremos, Flor. Gracias. ¿De dónde, Flor? De Abasto, capital. Una flor del Abasto, me parece un tango. Hermoso. ¿Qué estás haciendo, Flor, hoy? Trabajando y ustedes me acompañan. Ay, qué divino. ¿En qué rubro estás? Arquitectura. Arquitectura. ¿Estás haciendo un plano? Un render. Claro. Viste que a los arquitectos, arquitectas le dicen, a ver, dibujame un poquito acá que quiero hacer una, ¿cómo dibujame? Estudié un montón. Sí. ¿Qué decime un dibujito? ¿Cómo es esto? Y lo hace la IA también ahora. Se minimiza. Se minimiza. Bueno, tenemos para vos dos entradas de cine, por supuesto, pero tenemos un salamín. Ah, muy bueno. Un salamín de cannoli que es delicioso y es solamente para la oyente backup. O sea, fíjate que los que ganaron, cero salamín. Claro, pero las unidades. Es hermoso, es el giro poético que tiene este programa, es todo lo que vas a encontrar de poético. Te mandamos un beso enorme, Flor, que disfrutes del salamín y de tus entradas de cine. Bueno, muchas gracias. Adiós. Buen sábado. Buen sábado para vos. Punto Caramelo. Urbana Play. Come on. I have to praise you. Soy el sábado. Vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar el celular. Hace frío, pero no pasa nada. Nosotras con el helado no tenemos, la verdad, ningún vericueto. Y Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano, así que nos acompaña con tradición, con pasión, que se transmite de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural, es artesanal desde siempre y lo seguís en @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. En el contestador, en el 1168611043, como el día sigue pidiendo de las suyas, de sus harinas, de sus facturitas, hay una persona valiente que se sacrifica en la casa y dice, voy yo. Sí. ¿Viste? Que es como quien va a cazar en otras épocas. Y dice, che, yo voy a traer el alimento. Uh-huh. Y vuelve con el botín, que es esa docena de facturas. Ideal, ¿qué tiene? Hola. Chicas, docena ideal. A ver. Dos medialunas de manteca, dos de grasa, dos churros con dulce de leche. Sí. Dos de membrillo y pastelera. Sí. Quedan cuatro. Y otras dos que las eligen ustedes. Random. Las eligen ustedes. Hay un tema, te mandamos un beso grande. Hay un tema con el churro que a veces uno compra con hambre. Y el churro es lo primero que hay que comer porque no tienen buena sobrevida. Está como bien. El churro, si no, después le tenés que dar un toque de horno y es lo primero que hay que comer. Hola. Hola, chica. Buen sábado. Bueno, para mí la docena ideal Son 12 bolas de fraile con dulce de leche. Es mucho. Pero mitad y mitad. Pero bolas de fraile. Es mucho 12. Qué linda la bola de fraile ahí toda, que está cubierta por azúcar, sí, ¿no? Y es como, no sabes qué es azúcar, qué es arena en la costa. Sí que tiene sobrevida la bola de fraile. Porque tiene. Después lo que haces con los días, la vas cortando en rodajitas y la pones a tostar. Dios mío. Dios, hay que, Dios tuyo y Dios tuyo. Un elixir. Hay que rellenarla con un protector gástrico. Yo creo. No, sí, son nobles. No. Es una cosita son de Dios. Nobles. Hola, ¿cómo te va? Hola, chicas. Buen día. ¿Cómo buen les día. Va? Buen día. Nada, acá en la provincia de Corrientes, donde estoy lindo. Paseando por unos días. Divino. Que no es difícil armar la docena de facturas porque las facturas se venden por kilo. Ah. Un beso grande y buen fin de semana. ¿Es Pedro para Rosenblatt? No. Es Pedro Rosenblatt. Escúchalo, sí, es voy a poner la vuelta. Es Pedro Rosenblatt para mí, a ver. Yo te digo, hola chicas, buen día, ¿cómo les va? Escucha. Nada, acá en la provincia de Corrientes, sí, donde estoy paseando por unos días, es Lali. Difícil armar la docena de facturas porque las facturas se venden por kilo. Es Pedro. Un beso grande y buen fin de semana para todos. Escucha el programa. Mira, un kilo de medialunas de grasa. Qué lujo. Mira qué buen por tema. Ahí medio. Llega André, nos tenemos que callar la boca porque este tema amerita que no lo pisemos. ¿Sí? ¿Me bancan? La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No soy las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. Hola, me llamo Sábado y vengo a recordarte que el lunes está lejísimos. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all. En un ratito viene a charlar con nosotras y a ser jurado del Soñando en el 4775-6688, que pueden ir llamando. Por otro lado, hay planes de adentro y de afuera, como todos los sábados, intuyo que más de adentro, ¿verdad? ¿O es un prejuicio? Es un prejuicio para sí, mí. Sí, okay. Un poco y un poco. Pero si quieren podemos empezar por los planes para adentro, como por ejemplo un libro que les recomiendo para los niños, niños y niñas, se llama El viaje de Nessie, del trueque al Bitcoin. Y esto me encantó porque es un libro de educación financiera, diría yo. Hay que tener cuidado con estas cosas porque hay mucho de esto para el mundo infantil. Lo escribe Inés Bota Clusellas y lo traigo porque sé que ella es seria, porque hace 2 años que está con este proyecto, que es un libro que te cuenta eso, cómo intercambiaban, no sé, comida por zapatos, hasta de pronto cómo aparece una moneda que es con B larga, que es Bitcoin, y lo que vino después, y el mundo del blockchain, todo con dibujitos, con relatos. Ella es del sur, de San Martín de los Andes, es abogada, trabaja en una empresa cripto muy, muy grande y tenía un gran deseo de hacer este libro que edita Duncan, lo presentó en la Feria del Libro y lo pueden buscar como El viaje de Nessie, que Nessie es la protagonista. Así que recomiendo porque es serio, está bueno y es divertido, ameno, así que por ahí va. Y tengo 2 películas para recomendar. Este fin de semana es para ver películas, me parece. Seguro. Es la que va comiendo algo también. Marty Supremo, por un lado, en Prime Video pueden ver esta historia que tiene a Timothy Chalamet y también a Gwyneth Paltrow. En el mundo de ambiciones y excesos, Marty persigue un sueño que nadie toma en serio, que es convertirse en un ícono del tenis de mesa. Hablábamos hoy del robot que juega al ping-pong. Bueno, en este caso es una historia también de ambición y de historias también oscuras de alguien que quiere triunfar en el ping-pong. Entonces se llama Marty Supremo, lo encuentran en Prime Video. Y por el otro lado, historia de humanos y pulpos. Sol, ¿cómo la ves? Criaturas luminosas en Netflix va. Uh-huh. Es la historia también. Es una basado en una novela de 2022, escrita por Shelby Van Pelt. Y se trata de una mujer que encara una relación emocional con un pulpo, mientras también tiene un dramón detrás que va resolviendo, encuentran en Netflix, y después cositas también, porque me enganché con la de Vicuña, porque está envidiosa, y un montón de cosas. Engánchense. Tengo planes para afuera, por un lado, parece raro decir que tengo planes para afuera, pero los hay. Por un lado hay una feria de café en Palermo, esto es en Plaza República del Perú, Figueroa Alcorta y Salguero. Hoy y mañana, desde las 10:30, vos decís, ¿se habrá suspendido? No. Esto es información de último momento, que va a haber variedad de café, pastelería, puestos que ofrecen algunas opciones con precios promocionales y también juegos, música en vivo y la lectura de la borra del café, que siempre nos puede dar exactamente lo que queremos escuchar y que nos alegre el fin de semana, ¿no? Porque digo, si yo voy ahí y me leen la borra y me dicen, medio bajón todo. No, aumento de sueldo. Claro. Todo cositas de, es por ahí, sí, que te digan. Por otro lado, tenemos un planazo en la Usina del Arte, Benito Cerati. Gratis en la Usina, hoy a las 20. Mira qué bueno. Esto es Cafarena 1 en La Boca. Se va a presentar junto a su banda en este show que va a repasar temas de su discografía en un ámbito distendido, íntimo y demás. Y va a incluir todos sus últimos álbumes en el repertorio. Hoy a las 20, Usina del Arte, Benito Cerati. Y por último, tengo algo que me encanta, que es el Goku Day. Ah. Goku, ¿se acuerdan de Goku? Sí, claro. De Dragon Ball, el personaje principal de Dragon Ball. Hoy es el día de Goku. ¿Por qué es el día? Porque el 9 de mayo de cada año se celebra en Japón desde 2015. El día de Goku fue reconocida por la Asociación de Aniversarios de Japón por el juego de palabras donde 5, que es el mes mayo, se pronuncia Go, y 9, que es el día, se pronuncia Ku. Entonces, excelente. 9 de mayo es Goku. No, genial. Bueno, a partir de eso, en Japón y en el resto del mundo se celebra a Goku todos los 9 de mayo y que hay fiesta en el Mercat Villa Crespo. Y claro. Una sede, ¿no?, de todo lo asiático. Y se va a celebrar hoy con un día entero para fans. Cosplay de Dragon Ball. Mm. Karaoke, sorteos y música en vivo que va a tocar dos temas de Dragon Ball. Me encanta. Si están con un Vamos. Día fulero, los chicos que les camina por la cabeza, claro. Goku Day, todos sí. disfrazados de Dragon Ball, hermoso, en el Mercat Villa Crespo, que es Tames 747. Espectacular, la verdad que esta la tía se va a llevar a los chicos hoy ahí al va. Mercat. A Goku Day. Dijo que y sí. mamá va a dormir la siesta. Ahí va. Ay, qué ternura. Punto Caramelo. Urbana Play. Girl. Punto Caramelo. Hola, me llamo Sábado y mi apellido es Mates Ricos. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Cuba con Eres en Punto Caramelo a 10 minutos del mediodía. Ya llegó Gustavo Bazzani, que va a charlar con nosotras, va a ser jurado del Soñando. Tenemos un gran premio para el ganador o ganadora, un gran segundo premio, así que queda mucho hasta la una de la tarde. ¿Hay data en bata? Se pregunta la monada. Tenemos data en bata, tenemos uno de esos que les gustan a ustedes de muchos puntos, de varios puntos, porque hoy traje 5 errores comunes al hacer el check-in en hoteles. Opa, me hay cosas que nos pasan a todos, a los que por ahí tenemos la suerte de pasar seguido por algún hotel, y a los que van por primera vez, el proceso de registro suele ser bastante sencillo. Pero hay expertos en hotelería que dicen que hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia de toda tu estancia. O sea, lo que vos haces en ese momento va a ser lo que siga en todo tu viaje. Y hay 5 errores importantes que deberíamos evitar al registrarnos. ¿Larga la intro? Sí. Larguísima. Pero la escribí con tanto amor que digo, la quiero leer toda. No, obvio. Puesto número 1, das por hecho que podés hacer el check-in temprano. Los check-in son alrededor de las 15 horas. Los check-ines, ¿te gustaría que digas? Es una banda. Es como un perrito chiquito peludo para mí. Los check-ines. El check-ines. Bueno, das por hecho que podés hacerlo temprano. Muchas veces decimos, llego a una ciudad, llego a un pueblo, llego a un destino a cierta hora, sin tener en cuenta que si el check-in va a ser a las 3 de la tarde, vos decís, por ahí llego y la habitación está libre. Sí, yo puedo decir, se me hizo temprano. Sí, digo mucho eso también, cuando voy a un médico lo mismo, cuando se me hizo... dentista, todo. Yo un poquito antes, por ahí te atienden antes. Pero bueno, el problema es que a veces llegas a las 11 de la mañana, el check-in es a las 4 de la tarde... Y dejás la valija, pero es mucho tiempo después de un viaje largo. Qué tarde igual son los check-in, no jodamos, sí. Son tarde. Yo hice una propuesta como un proyecto de ley, que lo voy a hacer cuando esté metida en política, que es al revés. Que el check-in sea más temprano y el check-out más tarde. Exacto. O sea, poneme a las 4 de la tarde, irte y a las 10 de la mañana llegar. Pero bueno, nunca des por hecho que podés hacer el check-in temprano. Los equipos de limpieza se ocupan de las habitaciones entre que la gente se va, 10, 11 de la mañana, hasta que puede volver a entrar, entonces... También eso garantiza que esté correctamente aseada tu habitación, ¿sí? Me gusta. Tus posibilidades aumentan muchísimo si vos haces un llamado con anticipación y les avisás que vas a llegar temprano. Ah, habrá una... mi habitación estará disponible porque claro. Se me va a hacer temprano. Bueno, entonces vos, digo, no lo des por sentado. Si vos ya sabés que tu vuelo, tu auto, lo que sea, llega en un horario... Avisa en el hotel, porque por ahí, dentro de la ronda de limpieza, ponen la habitación que va a ser asignada hacia vos. Eso para todo, mira. Sí. Eso para todo. Sol, así que. Decís llamada. No es WhatsApp, no es un mail. Puede ser. ¿Es un llamado? Puede, o sea, llamar es el paso más corto. Si vos me decís, che, mira, es en Finlandia, me sale un juego la llamada, bueno, tranca. Bien. O sea, podés hacerlo de otra manera. Y el checkout tardío también tenés que solicitarlo al momento del check-in. Mm. Vos llegás y ya le decís que vas a querer. Late checkout, cosa que si viene un nuevo huésped, ya lo ubican en otra habitación. O sea, bien. Te tienen como prioridad. Hablen con la gente. Hablen con ese la gente. Ese es el primer consejo que estoy dando. Puesto número 2, hacer solicitudes de habitación en el último minuto. Si tenés solicitudes especiales para esto la habitación. Es muy para vos, Juli. Por ejemplo, querés una habitación en la planta baja. Sí. Querés una habitación alejada del ruido porque tenés sueño liviano. Ser lejos del ascensor. Lejos del ascensor, yo a veces le digo elevador también. Papá. Porque a veces robo noticias de afuera. El momento de hacer el check-in no es el mejor momento para pedir esas solicitudes. Cuando vos haces la reserva, dice agregar comentarios. Sí. Pones ahí, agregar comentarios, lejos del ruido. No arriba del restaurante que están después limpiando hasta las 4 de la mañana y se escucha ruido. Cuando el hotel recibe esa información con tiempo, tenés muchas más probabilidades de que te asignen y que cumpla tus expectativas. Y eso para todo. Para la vida. Y eso para todo. Puesto número 3, te quejas de los cargos adicionales pero no los chequeaste en la reserva. Ah, eso uno ve mucho. Una tarifa redondita, hermosa, ni hablar en los hoteles de Estados Unidos donde tienen el resort fee, que es como tipo respirar adentro de un hotel, un cargo extra. Entonces, llegás al check-in y te quejas con la persona que está ahí. Pero por ahí entendiste resort free y era no, fee. No, te pueden cobrar las amenidades, los amenities, el gimnasio, la alberca o piscina, como le quieran decir. El wifi puede ser, el estacionamiento. No, piscina no se puede cobrar solo. Pero van a cobrar el buen día, el good morning. ¿Cobrás uno en el sur de nuestro país? ¿Qué cobraba? ¿La pileta? ¿En serio? ¿Tenés que pagar el acceso a la piscina? Sí, claro que tiene Elie. Al principio no y después sí. Bueno, esos cargos aparecen en el proceso de reserva. Entonces, el momento de preguntar si se puede eliminar. Che, mira, yo no quiero que me cobren el estacionamiento fee porque voy a ir a pie. O no me interesa el wifi porque me voy a desconectar. Bueno, eso lo puedes hacer en el momento de la reserva. Cuando llegas al check-in, normalmente hay poca o ninguna posibilidad de negociar. Mm. Así que tenételo todo bastante trabajado desde antes. Puesto número 4, rapidito, reservar mediante un tercero. Siempre digo, está bueno usar las páginas que tienen todos los hoteles juntos para comparar. Mm. Después, andate directo a la página del hotel, porque ahí vas a tener el bendito WhatsApp de ese Jorge que está en la recepción. Y ahí le vas a decir... Dos camitas, una grande, un poquito más de, no sé... Bien, sol. Viento. Así que, ojo con reservar en esos lugares porque cuando hay intermediarios puede haber alguna confusión. Sol. Sí. En el hipotético caso que vos llegues a una ciudad, ¿no? A ver. Hiciste el check-in, pero tenés 3 horas en Madrid, por ejemplo. Lindo. No podés entrar todavía. ¿Qué haces? ¿Dónde dejas las valijas? No, ¿a dónde eso vas? Sí, en general te permiten. Te las reciben. Bien, te permiten dejar la valija y... Pero, por ejemplo, hay un vuelo... En el que llegué a Madrid alguna vez a las 5 de la mañana. Llegás al centro a las 6 de la mañana. Uh-huh. Avisando que llegaba temprano, estaba lista mi habitación, dormí 6 horas y a las 12 salí a pasear. ¿Entendés? Como, hay que ser inteligente. Viva la tipa. Sí. Puesto viva, número 5 y último, el error más grande cuando uno va a hacer el check-in es ser grosero con el personal. No, pero eso es para la vida. Para la vida. Sí. Y este me gusta, Julieta, quiero saber si lo recordás. ¿Recordás el viejo dicho, se consiguen más cosas con miel que con vinagre? No. ¿Quién dijo eso? Julieta, ¿no te acordás? ¿Quién dijo? ¿Quién filósofa dijo eso? Bueno, en la industria hotelera es más cierto que nunca y que en ningún otro lugar. Pero es lógica aparte. Sí. Se cae de madura. Se consiguen más cosas. Con miel que con vinagre. Correcto. El mayor error que comete la gente es tratar al personal de recepción como si hubiese causado el problema. Entonces vos decís, no me anda el wifi, pi, pi, pi, te vas a... matar al mensajero. Exactamente. La habitación no está lista, se la agarran con el recepcionista. El aire acondicionado no enfría, enfría mucho, no enfría poco. Gente atacada, es la misma que va a la cancha a putear. Atención al público, es de los rubros que obviamente más paciencia tienen que tener. Pero bueno, rara vez o nunca la rara, culpa, me gustó como dijiste rara. Rara vez. ¿Cuándo viene el rally otra vez? Sí, que me lo perdí, chido. Bueno, rara vez o nunca la culpa es de la persona que te entrega la llave. Y esto también siempre me gusta decirlo, quemar ese puente antes de entrar es el error más grande que podés cometer en nunca, un check-in. Nunca quemar el puente. Nunca quemen el puente y mejores cosas con miel. Que con vinagre. Correcto. Che, qué bien este programa, lo que enseña. Punto Caramelo. Hago que a los viejitos le crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca. La rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura. Que la policía te trate con mesura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura. Que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas. Tengo más estilo que una rey pastillas. Este flow te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hago que los ladrones te devuelvan la plata. Que no haya gente viviendo en casas de chapa. Que todos tengan su propio castillo. Que en vez de llover café, llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedita ya no exista el torno. Hago que tu boca no tenga censura. Hago que tu abuela mueva esa cintura. Hago que lo imposible sea posible. Si diste el primer paso, esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible. Si no te diste cuenta es porque soy invisible. El mundo se ha cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne. Hago que te mees encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hagamos hula hula, hula hula hula hula al revés. ¿No? De Ilia Kuriaki, Ande Valderramas, Ula, Ande Ula, Ulanos. Ula. Qué grande Ulanoski. 12 en punto. Ay, lo divertida que estamos hoy. Si les contáramos las perlitas, ¿no? Lo que pasa fuera de aire. Tenemos un gran premio para el Soñando. ¿Cuál es? Dos noches en Dazzler by Wyndham. Es una cadena de hoteles fabulosa, donde los sueños no se quedan solo en la almohada, se hacen realidad, hay buen descanso, una ubicación privilegiada, por supuesto, desayuno, parece salido de un sueño. Si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre otros. Puedes entrar en dazzlerhoteles.com y descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables. Porque Dazzler by Wyndham, ahí los sueños te acompañan a donde vayas. Tenés que llamar al 4775-6688. Le contás a Sofi Verón, que te va a atender. Primero decís, hola Sofi, ¿cómo va? ¿Tus cosas bien? Todo. No digamos solo el interés tenés del premio. No, primero me vinculo con la persona. Bien. Luego cuento mi sueño.

7 minutos. Hermoso. La temperatura sigue así, tranqui. ¿Vas a decir el pronóstico hoy? El pronóstico no. Por favor, te pido. Sabés que es algo para lo que yo no estoy tan de acuerdo, porque después eso no sucede, ¿y a quién le van a decir? Yo escuché que Julieta dijo. No, más vale que lo diga José Bianco, gente que estudió y que tiene la espalda para que si algo de lo que dijimos no se cumple, bueno, bien, tiene argumentos. Yo justo lo que no tengo es argumentos. Pero te puedo decir la temperatura actual, que es 9.4. Para eso sí, porque me recibí de locutora. Bien. Temperatura, te digo. Tenemos al invitado, a Gustavo Bazzani. Fuerte el aplauso. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Contento. Gracias, gracias por invitarme. Siempre nos da culpa, necesitamos abrir diciéndolo, que un sábado a la mañana es como una gema, es una pepita de oro en la semana laboral. Por lo menos para despertarse sin alarma. Así que primero, gracias por venir y con un día así. A mí me encantan los días de lluvia. Pero por ahí para quedarte para, en tu casa. Claro, para salir. Sí, para todo me gusta. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y hoy hubo despertador o no? Hoy hubo despertador, sí. Pero así es. ¿No tenías una invitación a un programa? ¿Te pones despertador el sábado? No, pero me termino levantando a esa hora, 9:10. No. Pero un despertador a las 10 igual es una cosa amigable. Linda. Claro. Era, sí, sí, sí, sí, pero no sé. Y si no, me hubiese levantado igual porque me encantan. Disfruto de verdad los días de lluvia, me gustan mucho. ¿Y qué te gusta hacer día de lluvia? ¿Música? Cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que tenga que hacer. Si llueve, me parece estar muy bien. Bien. Si estoy en mi casa, sí, me quedo en mi casa y miro por la ventana, pero si no sé. Bueno, andar en auto con lluvia me encanta. Es lindo. Es lindo, sí. Escuchar música, es mejor la música cuando llueve, cuando hay sol. Hay música que sigue, ¿no? Lo dije. Bien. No, depende de qué música. Es cierto. Tiene que ser más intimista. Me bajo. Pasa que si el día está bueno, querés estar en el día, claro, también, querés salir. Claro. ¿Viste? Uh-huh. Entonces, si hay lluvia, no sé, me gusta estar. Y está acá. Bueno meterse en el mood del clima. Por eso claro. Decís, obviamente que hay música para escuchar. Claro. Pero nosotros pasamos música. No, pensé de tipo ayer. Música no, brasilera no es para escuchar con lluvia. Eso no, digo. No ayer, toda la música. Ayer voy. Gustavo Bazzani está en este momento haciendo Sanamente. Estamos filmando Sanamente, filmando. Sí. Uh-huh. Para HBO TNT Flow. Sí. Todos los días. Un laburo. Con un equipo hermoso de gente. Estamos ahí con Cami Peralta, Esteban Lamote, Martín Rechimusi. Muy divertida. O sea, la pasás bien trabajando y fuera también. Es un lindo equipo. Sí, nos reímos mucho. Sí. Rechimusi es muy gracioso también. Sí. Está todo el día haciendo ahí, levantándonos el ánimo. ¿Hay tentadas y tener que retomar o se comportan? No es delirante la serie, es una comedia dramática. Entonces, no, pero viste que a veces te pasa por, pero sí, claro, a veces, por opuesto. Veces, sí, sí, sí. Si sacás, sí, no te podés reír. Hay veces que sí. Ayer me pasó, por ejemplo. ¿Te tentaste vos? Ayer me tenté yo. Uh-huh. Y nada, nos reímos todo porque era gracioso, pero... ¿Y volvés a la concentración con algo? ¿Tenés alguna imagen triste? No me para cuesta decir? Mucho concentrarme o desconcentrarme. Lo que pasa es que me aparece una imagen o algo, alguien hizo algo, porque vos tenés la cámara acá y de atrás tenés algún compañero y te claro. Estás haciendo... y eso te reís, pero sí. Con Luisana nos reíamos mucho. Yo estrené una peli hace el mes pasado con La Caja Azul. La Caja Azul, que está en Amazon Prime, que la está haciendo muy bien. Así que gracias a todos por apoyarnos. Y hoy es un hermoso día para ver La Caja Azul. Hoy es un hermoso día para verla, ¿eh? Totalmente. Es un thriller que filmamos en Canadá y Luisana es muy graciosa. Sí. Y Luisana se la pasaba haciéndome reír. ¿Ya la conocías? Sí, habíamos filmado antes Pepita la Pistolera. Ajá. Que no sé cómo se va a llamar, pero creo que es Pepita. Sí. En el mismo año. Uh-huh. Entonces ya teníamos confianza y cuando estábamos allá no para. Es una máquina de hacer chistes y chistes y chistes. Y tampoco era una película graciosa, era para peor. Es un thriller oscuro, oscurísimo. Uh-huh. Pero entre toma y toma era como chiste. Muy, muy gracioso. Pero qué lindo que es trabajar y divertirse, ¿no? Lo que lo puedas valorar aparte, que lo reconozcas. Sí, y que seas consciente de que estás teniendo un trabajo que es muy difícil de tener, digo. Uh-huh. Hay 8 millones de actores que están haciendo lo que pueden. Entonces, si estás ahí encima te quejas, sos medio pelotudo, ¿no? ¿Y qué tal ir a Canadá a filmar? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Habías estado antes allá? No. Yo por suerte vengo viajando bastante los últimos años, pero cuando me dijeron Canadá dije, buenísimo, porque no sé si es un destino que uno... Diría, me voy de vacaciones a Canadá. Uh-huh. Y recorrí bastante, me encantó. Sí, estuve en Vancouver, en Montreal y en Toronto. Muy bueno. Muy divertido. ¿Y tuviste precioso, tiempo? Precioso. ¿Tuviste tiempo de recorrer entre que filmaban? Cuando terminé me quedé. Uh-huh. Porque yo después me tenía que ir a México, entonces cuando terminé me quedé paseando como un mes en Canadá y de ahí bajé a México a laburar. Qué genial. ¿Y en qué clima fuiste? Porque tiene un invierno muy crudo Canadá. No, yo fui... El invierno crudo es... Como de la, para el lado oriental, o sea, para el lado del Atlántico. En Vancouver llueve todo el invierno. Claro. Es oscuro y llueve. en verano es como todo florido. Sí. Y es medio una fiesta en esos países del norte. Sí. Agradecen. Sí, claro. Hay todo floreado. Las los plazas días tienen, más largos. Sí. Los días son más largos. Las plazas en general tienen huerta, que es de la gente del lugar. Yo fui en fines del verano. Bien. Así que lo redisfruté. Sí. Bien, precioso. Bueno, vamos a recordar entonces, está grabando ahora Sanamente, que está producida por Adrián Suar, dirige Daniel Barone, sí. Con Esteban Lamote, con Martín Rechimusi, con Juan Gir Navarro. La vamos a ver en breve, ¿no? Por Flow y HBO, empieza la ansiedad, después te empiezan a preguntar, bueno, yo te queda un mes más. No sé cómo será la agenda, pero si calculo que, no sé si este año... Que llame a alguien de no Flow sabe. Y nos diga. No se puede decir. Bueno. No, es que no, la verdad que no sé, si no lo diría, pero no tengo bien. Idea para cuándo es. Y mientras tanto, La Caja Azul con Luisana Lopilato, que ya la pueden ver por Prime Video. Hoy hablábamos con este día de los pensamientos panaderos, ¿no? Como nos pide la harina. Lo escuché. Y hay una docena de facturas que a vos te dicen, che, usted venís con una docena de facturas. ¿Hacés alguna repregunta o decís, dale, llevo? Porque... ¿Es lo mismo para quién va a ser esa docena de facturas? No, desarrolle. Lo primero, como sea acuario, es por qué pedimos por docena y no por unidades. Soy de acuario también. ¿Por qué pedimos por docena? Pero esa respuesta la encontré. Entonces, yo pido todas medialunas de manteca. Muy bien. Wow. Parece bien. Disruptivo. A lo seguro. Disruptivo, No, pero ni dudás. No llegas no, a... No, ya no. No. Y al que no le guste, que coma otra cosa. Pero como a todo el mundo le gusta la medialuna... Claro. En general tampoco compro facturas, pero si tengo que comprar es todo medialuna. Si te encargan decís vamos a lo seguro. Lo mismo pasa con el mundo helado, por ejemplo. O te la vas a jugar y llevas un higos con nuez, un quinotos al whisky. Bueno, la vez pasada pedí helado porque había unos amigos en mi casa y pedí una marca nueva, una cosa nueva y tiene unos gustos rarísimos y era como por qué, que estaban espectaculares, pero... ¿Por qué no vamos con el dulce de leche, frutilla y chocolate? Pero porque si tiene gustos raros, pedís gustos raros. Si no, pedís en cualquier otra heladería que tiene los gustos. Sí. Pomelo con naranja y no sé qué. Claro, que te gusta. Claro, sí, está bueno. Coco. Bueno, no tan raro. Es polémico. Pedí coco. Y en México una vez pedí aceite de oliva. Uy. Muy bueno. Pantoso. Ay, Dios. Claro, hay algunos inventos. Yo una vez tomé uno de palta en la Patagonia. Ay, palta también. Pero ahí hay que probar, hay que decir, me dejas probar y ahí... Sí, esto era como crema americana con aceite de oliva arriba. Claro, sí. Jugado. Bueno, claro. ¿Ves? Hacer el jurado del Soñando es un rol muy importante en este programa. Desde que arrancamos con Punto Caramelo está este certamen que es muy importante porque la gente cuenta los sueños que tal vez no le importan a nadie. ¿Viste? Okay. Vos soñaste algo, lo estás contando en una sobremesa, no le importa mucho a nadie que soñaste. Acá importa porque si se metieron famosos o famosas, termina siendo un relato tipo un... ¿No? Puede ser de una tira, de una serie. Y se llevan dos noches en Hotel Dazzler el ganador o ganadora. Así que es un rol muy importante que te toca hoy. Okay. En el 47756688 ya esperamos su sueño. Ya venimos con él soñando. Punto Caramelo. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Vamos a cambiar las luces y la escenografía porque se viene el soñando. Se viene el soñando en Punto Caramelo. Y esta es su cortina musical. Tenemos un gran jurado. Hoy tenemos a Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día. Un sueño estar acá. Un sueño bárbaro. Un día que se presta para soñar de día. Cosa que genera otro tipo de eventos. Así que con mucha expectativa. Bien. Tenemos a Jen Beso. ¿Cómo te va? Hola. Muy bien. Porque estoy haciendo un paper sobre soñantes que tienen casas con cascadas suculentas. Uh-huh. Y sueñan con famosos. Mira. Bueno, vamos a hacer doble clic ahí seguramente. Uh-huh. Tenemos a Gustavo Bazzani. Fuerte el aplauso. Gracias. Yo hoy me propuse ser la Nacha Guevara. Del me parece bien. Muy bien. Me show, parece muy ¿eh? Bien porque aparte genera como un respeto, ¿no? Sí, por favor. La persona que se siente evaluada no sabe para qué lado va a ir. Está el prestigio y también está el temor. Exacto. Así que por favor. ¿Sos de acordarte los sueños? Sí. No muchos, pero sí. Tengo uno que me acuerdo siempre porque fue muy, muy gracioso contarlo. ¿Y se metió algún famoso o famosa? Se metió una famosa. ¿Le podemos pedir un poquitito? Cuente un poquito, sí. Lo cuento rápido. Sí. Tengo un amigo que se había separado y había perdido el trabajo y entonces estaba trabajando en un kiosco. Uh-huh. Y le pagaban tipo 400 pesos por mes hace un par de años atrás. Sí. O sea, le pagaban una miseria y laburaba 12, 14 horas. Entonces yo lo iba a visitar y un día le digo, hoy tuve un sueño que yo estaba viviendo en Los Ángeles y estaba de novio con Britney Spears. Y me acuerdo, había una vista a la playa y unas como cortinas de gasa que se abrían y un viento cálido y había una fiesta. Y entonces yo le iba contando y él se emocionaba. Y me dice, ¿y yo dónde estaba? Y le digo, no, vos no habías podido ir porque estabas trabajando en el kiosco. Le digo. Ay, no. Y se enojó y me dijo, hasta en tus sueños soy un fracasado. Me dijo, así quedó roto todo el día y no supe cómo levantárselo después. Tremendo, sí. Parece un chiste. Es como. Claro, parecía un chiste, claro. Pero fue real, ¿eh? Vos no estabas. Y no salió nunca en esta pista, ¿eh? Nadie soñó con Britney. Menos mal que no, porque ahora está medio complicado. No, sí. Bueno, este es el nivel del jurado que tenemos hoy. Va a ser muy exigente, ¿eh? 47756688. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Daniel te habla. Daniel, ¿de dónde? De Boulogne. Daniel, de Boulogne, ¿estás listo para contarnos tu sueño? Estoy muy listo. Bueno, la pista es tuya, Daniel. Me causa mucha gracia porque, a ver, en el sueño apareció Diego Torres. Diego Torres para mi mujer es fanática de él. Uh-huh. Y especialmente para mí es un tipo que a mí me cae muy bien y tranquilamente lo podría tener de amigo. Ajá. Bien, ese es el estilo. Bueno, la cuestión que el sueño transita en que vamos a un recital a cancha de River, bien, entramos con mi mujer y encontramos todo la cancha, todo lo que sería de pasto, que era, no sé, un tapizado de sándwiches de miga. ¿Sí? Okay. Era una absoluta locura, ¿no? Uh-huh. Y en realidad estábamos ahí y no sé, no, digo que era sándwich de miga por lo que ocurrió después, se veía todo blanco. Entonces, cuando sale Diego Torres, sale al escenario él solo con una guitarrita y una silla y dice, bueno, miren, la verdad que lo que tengo para hoy es un recital distinto en el que voy a hacer tipo canciones de fogón, y se pone a cantar como presente, todas las canciones que uno canta en fogones, ¿bien? Y dice, bueno, pero la verdad que esto no está bueno así, así que bajen de las tribunas y vénganse. Y teníamos que bajar de las tribunas, sacarnos los zapatos y caminar. Y cuando pisabas los sándwiches de miga. Decían, bueno, a medida que van comiendo, se van arrimando. Sí, era medio una sensación entre agradable y desagradable por la mayonesa y todo. Ay, eso, digamos. Sí, pero en realidad era muy llamativo y... Y nos invitaba a cada uno, che, ¿querés venir a cantar? Y vos cantabas una canción conocida, tipo, me acuerdo que creo que canté Hacelo por mí con él, ¿entendés? Muy buena. O sea, no, como era, un karaoke. Bueno, sí, tipo karaoke. No me acuerdo cómo termina, porque es como un sueño, digamos. Pero, o sea, despertaste sin que tenga un final concreto. Sí, tal cual. Ahí quedó, digamos. Pero me llamó mucho la atención ir a un fogón básicamente enorme con Diego Torres y para entrar en el campo de ahí nos hacían sacar los zapatos y la sensación de pisar eso era mullidito para el pogo. Lo relataste muy bien y tener sensaciones en el sueño y acordárselas es fantástico, es un dato extra, pero no soy yo quien va a puntuar, vamos a escuchar qué dice el jurado Excelso Mariquena Rúfalo. Daniel, bienvenido a la pista. Tiraste el famoso al toque, eso suele ser algo que no me gusta mucho porque me gusta el misterio de ir adivinando quién será el cantante. Pero fuiste remontando muchísimo con el relato. Cosas que me gustaron, que nombraste la cancha de River, ahí sumaste un punto. Que sea todo el piso de sándwiches de miga me parece espectacular. Me gustó cuando dijiste desagradable y desagradable, ¿no? Porque pudiste ahí ver la disyuntiva que había en esa cancha y que lo contaste prácticamente todo el sueño tentado. Eso también me parece que suma mucho. Y el no me acuerdo cómo termina le da una verosimilitud tremenda de que podrías haber agregado un final y demás. Famoso para que uno quiera sumar un fogón, Diego Torres, me parece que está en el top. Uno, tenés una re linda nota, un 9. Felicidades, 9. Daniel, ya está. Muy bien, la verdad. Jen, ¿cómo lo viste? Hola, Daniel, la verdad que muy bien. Daniel, ¿tenés segundo nombre? No, Daniel. Bueno, vas a ganar un punto porque quería que no tengas segundo nombre. Buena gola, así que acá también gana otro punto. Triángulo de amor bizarro, yo diría. Este sueño habla de las fantasías, de los permitidos en algún punto, porque yo estoy segura que si tu pareja tiene una posibilidad no sexual con Diego Torres, yo creo que accedes, ¿o no? O lo suman. En el sueño, seguramente. ¿Y fuera del sueño? ¿Qué pasa si eso...? Y parece que no. Bueno. El césped como sándwich suma 3 puntos en este caso. Es una hermosura. Me imagino una película como tipo con Willy Wonka's de sándwiches de miga. Hermoso. Diego Torres tuvo el pelo largo, pero se lo cortó un día. Y ese pelo que se cortó Diego Torres un día... Sos vos. Mirá. Estás representando eso en el sueño, pensalo. La puntuación es muy buena, es un 8. Es un 8, muy bien, muy bien. Venimos con 17 puntos. Momento de Gustavo Bazzani, ¿cómo lo viste? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Me gustó porque muchas imágenes y muy claras. Sí. Arranca, a mí me gustó que arranque con el famoso, ¿no? Ah, bien. Yo me lo imaginé a Diego con el pelo por acá, como bien, medio, bien. Medio largo, como lo usaba antes. Vi la platea, lo vi a él descalzándose, bajando al sándwich de miga ahí mullidito, como la mayonesa saliendo por el costado, ¿no? Resbalando. En ningún momento dijo que comió. No. Después me gustó que él se puso también a la par de Diego Torres, porque vos estás haciendo hincapié en que se le puede... Estar... Uy, ¡no, Daniel! No, igual no, queremos terminar. Estar escuchando por la radio de todas maneras. Me importó 3 carajos mi voz. Pues se ofendió. Se ofendió. Claro. No, me gustó. Le voy a poner también un 8. Bien. También un 8. Muy bien. Tiene 25 puntos, Daniel, de Boulogne. Vamos a escuchar al oyente o a la oyenta número 2. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas? Mariano. Mariano, ¿de dónde? De Aedo. Mariano, de zona oeste. ¿Estás listo para contar tu sueño? Sí. Mariano, la pista es tuya. Bueno, voy a hacer 2 disclaimers. Primero, que ayer escuché en la radio como una crítica del Día de la Revelación, y después que mis papás están en obra y están ahí como limpiando basura vieja. Bien. Bueno, lo soñé hace horas, o sea, desde hoy el sueño. Me encanta. Mi mamá me regalaba un aparato que la verdad no sé ni cómo se llama, pero son esos teléfonos grandotes que eran como un fax y no sé qué más. Un aparatote. Y nada, estaba lindo, estaba nuevo, pero no sirve para nada. Entonces decía, bueno, ¿para qué hago? ¿Qué hago con esto? Lo desarmaba y medio que leyendo libros, no sé, investigando, lo modificaba y lo transformaba en un aparato para pinchar llamadas. Y le contaba a mis amigos, che, miren, hice esto. Y uno me decía, ah, yo tengo el teléfono de Ricky Martin. Entonces me daba el teléfono de Ricky Martin, bueno, conectaba todo ahí, hacía el operativo y me quedaba esperando y de repente sonaba y yo como que escuchaba todo lo que decían en la llamada. Y nada, yo lo respeto a Ricky Martin, o sea, no soy fan ni nada, pero me parece un gran artista, qué sé yo. Y bueno, escuchaba la llamada y yo tenía alguna sensación de qué boludo, qué chico. Estaba como beboteando, hablando con un chabón ahí, como queriendo chamullarse de un flaco. Bueno, lo escuchaba un rato y en un momento ya como que me aburría y cortaba. Uh-huh. Y tengo una amiga que creo que cuando yo era chico tengo como un recuerdo de que era como fan o del club de fan de Ricky Martin, entonces le hablaba y le decía, che, mirá, te puedo vender el contacto como para poder escuchar la llamada de Ricky Martin, qué sé yo, y bueno, como que me contrataba el servicio. Uh-huh. Y bueno, yo ahí me sentía como medio raro porque como que nada, no estaba bien lo que estaba claro, haciendo. Estabas lucrando. Estaba como que no estaba bueno. Entonces sí. Dije, che, esto que inventé lo tengo que usar para algo más útil. Bien. Entonces, hablando el mismo amigo que me da el teléfono de Ricky Martin, que debe ser un gran amigo porque tiene todos los teléfonos, y me dice, yo tengo el teléfono de Donald Trump. Cuidado ahí. Entonces digo, bueno, capaz que acá puedo, no sé, hacer algo por la humanidad, qué sé yo. Y, bueno, hago el operativo, me quedo escuchando hasta que suena. ¿Y? Y empiezo a hablar al Trump y no lo entendía nada. Claro, en inglés, hablaba, no entendías. ¿Y qué te despierta, Mariano? Porque va a sonar el despertador en cualquier momento. ¿En qué momento despertás? Me quedaba escuchando la llamada a ver si decía China y como que ahí pasaba un rato y me despertaba. Importante hoy porque está Gustavo Bazzani que hizo de espía. Entonces de esto ya encima puede, desde la ficción y de la composición de su personaje, analizarlo todavía mejor, ¿no? Gustavo, si querés empezás vos. Sí, claro, cuando uno está caminando a alguien tiene un objetivo muy claro. No entendí si tu objetivo era levantarte a tu amiga porque tenés el contacto de Ricky Martin, si escuchar lo que quería decir Ricky Martin, que me parece un crack Ricky Martin, ¿no? Sí. Se hacer guita con el aparato. Se hacer guita con el aparato o tenés una fantasía con Donald Trump. Pero me faltaron imágenes. Uh-huh. Me faltaron imágenes, así que yo le voy a poner un 7. 7 puntos, uh-huh. Igual nada mal. ¿Qué dice Jen? Besos. Mariano, ¿te dicen nano? No, uh-huh. Mariano. Hoy vas a restar un punto, pero ganas otro porque dijiste la palabra aparatote. Aparatote. Y eso hace que gane un punto. No había sonado en esta pista, no. La palabra aparatote. Bueno, un sueño que parece una papelera de reciclaje, la basura de tu familia, en este caso es tu tesoro, porque mirá el sueño que fabricaste. Uh-huh. En un momento me perdí igual, como que no lo pude seguir, no entendí si vos le estabas beboteando a Ricky Martin. Sí. No entendí, lamentablemente vos en el sueño estás representado por Donald Trump. Upa. Vos decís, por ahí puedo hacer algo para la humanidad, como si Trump hiciese algo a favor de la humanidad. No entendí esa parte. No, para descubrirlo. Claro, descubrirlo. Para descubrirlo. Exponerlo. Estoy confundida. No, quería exponerlo. Estoy confundida. Estoy confundida. Pero estaba exponiendo a Ricky Martin porque estaba contando que Ricky estaba hablando con alguien. No entiendo nada, pero te voy a poner un 9. Bien. Ese es el criterio. Pero no ¿se puede discrepar con...? Sí, por supuesto. Sí, se puede discrepar. Se puede discrepar. Otro invitado que quiere discrepar. Sí, bueno, pero así son los... A ver... Los espías. Shows. No, para mí se conocen de algún lado y él llamó. Porque nunca estuvo así ella en esta actitud. No, ¿eh? Y sí, es como no una te voy crítica. A mirar. ¿Es así, ¿no? Mariano? Claro. Es como dice el espía. Es inquieta. Exactamente como dice Nacha. Es como dice Nacha. Dijo Nacha. Gracias, querido. ¿Qué dice Mariquena? Te digo, Mariano, bienvenido a la pista, Mariano del Oeste. Es el primer sueño que arranca con dos disclaimers. Así que por eso ya suma dos puntos de la basura, ya nos hizo todo el contexto. Me encantó que nos diste el dato de que fue fresco, que lo soñaste anoche, que tenés como todavía mucho detalle. Fue larguero, te soy sincera, hubo momentos de que ansiedad, ¿no? Me distraje, volví. Me gustó que no lo usaste para el chisme. Porque vos decís, che, tengo un teléfono pinchado de Ricky Martin, se lo doy a Ángel de Brito, no, por ahí, ¿no? Muy bien. Pero vos elegiste por ahí favorecer a una amiga que era muy fanática. Me parece un poco retro porque calculo que le pinchaste el teléfono de línea a Ricky Martin, no creo que hayas pinchado un celular, no sé, como que ahí ya me fui por el cable, bastante enroscadito, y me gustó que estés esperando que diga China, China, como alguna cosa de la humanidad que se viene con Donald Trump. Estuvo lindo, me gustó, bien contado, un poco largo, tenés una linda nota y es un 8. 8.24, por lo tanto, Daniel, nuestro primer oyente, es quien se va al Dazzler dos noches. Felicidades, Daniel. No está en línea, pero le mandamos felicidades, no, de todas maneras, lo está escuchando desde algún lugar. Y Mariano se lleva la almohada de Canon, que es verdaderamente fabulosa. Mariano, bien, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a vos, feliz año. Gustavo Bazzani, gracias por venir. Por favor, ustedes, un saludo para Daniel y para Mariano. Invitamos a toda la audiencia que vea La Caja Azul este fin de semana, que por está favor, en Prime Video, por supuesto. Y te esperamos la próxima cuando estrenes. Cuando quieran, serie. Me encanta. Gracias por venir. Fuerte el aplauso. A ustedes. Canon, que se viene el frío y nada mejor que esta espectacular almohada que vas a disfrutar en tu cama, dormir todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas con tu almohada Canon. Diferentes modelos se adaptan a tu forma de dormir, las encontrás en las tiendas digitales en más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Punto Caramelo. Urbana Play.

suena en Punto Caramelo. 15 minutos para la una, pero estamos completamente locas. ¿Cómo puede ser que pasó así? No, la mañana de todo ha sucedido. Hemos tenido un gran invitado y todavía queda, por supuesto. ¿Qué me dijiste, Chapa? Me está diciendo algo. Harry Style, Nicki Nicole, cerrar bueno, uno, abrir otro, nada, la radio, ¿no? Todo lo que es la dispersión. Imagencita. Estamos en vivo. Sí. En este momento no está lloviendo, pero es como si lo estuviera. Si vos estás viendo por la ventana al lado de adentro, da igual. Sí, si llueve o no llueve, porque está gris la ciudad de Buenos Total. Aires. Hay 10 grados 4, vos dirás, subió un poquito, sí. ¿Cómo estará después? Y no sé, y no se sabe. Yo, el pronóstico, no me siento capacitada para dártelo. Un dato de la realidad es que todavía tengo las medias mojadas desde hoy a la mañana. Así que mucha suerte me desean de acá en adelante. Hay algo que la persona que inventó el paraguas no calculó. Inventó las botas, Julieta, igual, ¿eh? El que no sé si el paraguas inventó las botas. Pero vos decís, vos te cubrís la cabeza, ok, ponele que la mochila un poquito se te puede mojar. Mm. Ahora, cuando vos das pasos, sí, te vas de la de lo que abarca el paraguas. Por lo tanto, sí, te vas a mojar las zapatillas. Sí. Es el ABC, ¿ok? Bueno, sí, eso quiero contar. Esta y otras conclusiones hasta la una de la tarde. Nicki Nicole llega a Punto Caramelo. Y sí, claro. Métele, métele, Nicki. No podía perderte de vista, decían que me callé todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía. Dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres para mí. Como dicen por ahí, yo sé que tú te traes algo. Y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y tú me traes, no lo niego, solo pido lo que quiero. Solamente estoy aquí para decirte lo que siento. Yo no decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido. Dame eso que tú tienes escondido. Lo trae guardado, pierdo por no caer. Otra noche más que no paso a tu lado. Todo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice. Minutos ¿sí? Y hay buenas noticias, ¿eh? Todavía hay buenas noticias. Tengo algunas que recauchute de la semana. Bueno. Como por ejemplo, la aparición de sindicatos de trabajadores de IA. Y a mí me gusta esto que está sucediendo. Ya hay algo que sucede en Alemania, bastante precursor en el asunto. En este caso, trabajadores de DeepMind, que es el laboratorio de IA de Google, con sede en Londres, quieren armar un sindicato y están en proceso de sindicalización. ¿Por qué? Porque están preocupados por el avance de la IA en el uso militar. Ellos dicen, nosotros queremos poder elegir No trabajar en proyectos con los que no estamos de acuerdo. Uh-huh. No queremos entrenar ni desarrollar inteligencias artificiales que después las usen en guerras y en cuestiones bélicas. Así que se están juntando, están empezando personas a estructurar esto. Personas de verdad. Yo pensé que robot. Era como una... No. Claro, no. Son personas que, humanos que trabajan en el desarrollo de IA muy sofisticadas desde el laboratorio de DeepMind de Google en Londres. Bien. Y es buena, entonces, esa decís. Sí. Yo creo que esto es una muy buena noticia. Bien. Porque así como avanza la IA, también tiene que avanzar la organización de las personas que trabajan para la IA. Bien, buena noticia. Derechos laborales, sí. Sí, bien. Y en algún momento nos vamos a organizar las personas que entrenamos todos los días a la IA. Eso claro. Lo dejo para otro momento. Eso está bueno cuando no sabes qué poner en el currículum. Entreno IA. Entreno IA. Y claro, cada vez que estás haciendo una cosa, entrenas IA. ¿No sabes la cantidad de avisos en LinkedIn que hay de búsquedas para entrenar IA? Sí, si alguien está buscando laburo, la voz, me propusieron con la voz y dije, rajada, le dije. Esa mi voz de ese día. Así como está el laburo para trabajar en un auto con app, que es el laburo de dinero rápido, también está esto de entrenar IAs. Podés laburar desde tu casa remoto. ¿Cuánto garpan? A ver. Garpan muy bien, pero bueno, después hay gente que dice, no, yo no quiero entrenar a la IA para que después se eliminen a una persona. Hay una cuestión ética también. Y si la entrenas mal y decís, bueno, ya mi granito de arena lo pongo de esta manera. Yo creo que si la entrenas mal, te echan o no te pagan, una cosa bien, así. Hay mucho supervisor. Buena noticia. Hay una segunda noticia que tiene relación con la primera, porque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la Academia de detrás de los Oscar, quiere impedir nominaciones de obras generadas por IA en los Oscar. Uh-huh. No quieren que sean ganador, o sea, un actor hecho por IA no puede estar nominado para los Oscar. Eso determinaron que tienen que avisar las producciones de qué forma están aplicando IA en las producciones. Esto no quiere decir el reglamento permite que se usen herramientas de IA generativa o digitales para la producción, pero siempre que esté claro que es que no perjudica a los humanos, que no los reemplaza, sino que es una parte de la realización. Así que son dos noticias primas hermanas que tienen que ver con algo que está pasando. Tiene que haber algún límite, sí, me parece, y es lo que, bueno, se está armando en este momento. ¿Te gustó solo esta noticia? Sí, me gustó que iba armando. A ver. Sí. Me gustó. Gustarme, no me gustó. Convencia. No. Gustarme, me gustó. Está medio fiacosa de hacer el ¿no? La de, bajada. A ver, la editorial. Sí. ¿No crees? ¿Pero hay otra o no? Sí, hay otra. Ah, bueno, a ver. Pero nada le que ver. Le pongo como todas las fichas a esa. Está nada que ver. Toque, dale, le pongo la fe. Tercera buena noticia tiene que ver con artistas que la rompieron, pero la rompieron en estos días que pasaron en la semana, como por ejemplo Bad Bunny. Bien. Él, la gala, la Met Gala en Nueva York, vestido de viejito. ¿Lo vieron? Sí. Porque fue un viral. Pero que no fue. Era ella. No era ella. Bien. En este caso se como, puso unas cositas en la cara. Como Pablo Rago en El Secreto de sus Ojos. Total, igual, calcado. ¿No? Se dijo mucho eso esta semana. Total. Bad Bunny y Pablo Rago en El Secreto de sus Ojos. Tal cual. Los mejores caracterizados. Es una gala benéfica, la Met Gala 2026, donde hay un montón de celebrities que están ahí en el Museo de Nueva York. Y la consigna de este año tenía que ver con ver distintos cuerpos en diferentes formas. Para vos, sí. Bad Bunny, ¿apenas llegó a la casa, se sacó todo o se fue a dormir así con para esa mí, jeta? ¿Se hizo unos videitos? No, para ajá. Mí se tomó un gin tonic sentado en el sillón ahí viendo las repercusiones. Y se veía al espejo como era viejo, sí, tomando un gin tonic, así. Sí, con pepino. Okay. Bueno, si alguien no tiene idea de lo que estamos hablando, estamos refiriéndonos a un Bad Bunny con bastón no y al canas. Conejo. No, el cantante exitosísimo que tienen como prótesis súper realistas de que lo hacen más viejito, que lo hacen de un 65, uh-huh, y estuvo ahí en la alfombra roja vestido de esa manera. Me gustó. Hay una más, ¿eh? Uy, no me digas. Porque hay otro artista que la rompió esta semana, que es Trueno. Trueno se sacó una foto con Mick Jagger, no sé si lo vieron, estuvo en lo de Fallon, cantó Turrazo, llegó a los guachiturros a lo de Fallon. No se puede creer. Increíble. Sí. Increíble que... ¿A dónde está llegando Argentina? Porque él nos está representando en The Tonight Show. Me gustó. O sea, son mis dos elegidos de la semana. Bien. Tal vez soy muy obvia, no, porque es obvio que le están rompiendo. No, nunca digas eso porque alguien puede decir sí del otro lado. Claro. Eso me enseñaron en la carrera. No hay que decir. No hay que decir. Es que alguien está diciendo sí. No hay que decir, ¿no les parece? Porque alguien va a decir no. Claro, no hay que preguntar. A mí me gustaron, Shulkin, me faltó para ahí un poquito que digan... Un gatito le enseñó a volar a un búho que se le había roto una pata. Estas cosas. Esa que me decís, gusta, ¿es verdad? No. Pero para mí tiene que haber. Y hay de monjas también. Y noticias buenas de monjas. Para el sábado que animalito. Punto Caramelo. Wonder cómo entra justo sobre el final de Punto Caramelo con tantas cosas lindas que tenemos para compartirles todavía. Sí, queremos agradecer a Biomarket, el supermercado orgánico de la ciudad. Te espera en sus sucursales de Recoleta y Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y te llevan el pedido a la puerta de tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Tenemos empanadas riquísimas de Las Rojas para comer ahora, para compartir, para invitarles a que vayan si están cerca de Dorrego 1003 y se pidan las campeonas tucumanas, las de carne deliciosa, las de humita. Las Rojas punto empanadas, así se llaman y son deliciosas. Y qué lindo programa tuvimos hoy. La verdad me encantó. Pasa muy rápido, eso sí. Es verdad. Volando. ¿Quieres una horita más? No, pues ya está Julián Masek acá y dice, chica. No, más temprano, digo, otro día. Ah, de entrar a las 9 de la mañana. Sí. Bueno, no sé, tendríamos que ver. La otra es quedarse a dormir acá. O venir los domingos y hacemos 3 horas los sábados, 2 horas los domingos. Me vine el ojo, yo ¿qué me pasó? O los lunes de 10 a 13. ¿Cómo? Los lunes de 10 a 13. Y pero está perro en la calle. No. Y nos sumamos a la mesa. Para, y nos venimos a perros. No, claro, no, si son más horitas necesitamos. Chicas, conformémonos con lo que tenemos. La verdad. ¿Okay? Agradezcamos. Sí. Agradezcamos al equipo que ha trabajado a destajo, por supuesto. Bruno Botone hoy en los ídems, en la consola, en la puesta en el aire, como se solía decir. Gracias también al Chapa Vargas, que es el corazón de este programa, por supuesto. Cerebro, tantos también. Roles, ¿no? Oreja. El hombre orquesta. Sí. La mano. Gadget, por supuesto. Sofi Verón en la producción. Gracias, Sofi, por supuesto. Está poquito dijiste, Sofi. Pero porque se lo digo todo en persona. Bien, bien. No, yo para que le dediques a cada uno el tiempo que se merece. Ídola. No voy a hablar mucho más porque ya me están sorcenando. Sorcenando. Luca Ríos en la musicalización, las redes sociales y fotografía. Delfi Escaglione, gracias, Delfi. Streaming y transmisión de TV en el control. Está, atención, Pepa Lozano. Bien. En el graf, Matías Marchito. Nuestro dire Santi Pereira. En la robótica, Mágico Maresca. En la técnica, Miguel Malagrani. Y gracias a todo el equipo comercial, por supuesto, Pablo Zucca, Andrés Pandiela, Danito Arlingeri. Que tengan un gran fin de semana, es poco, porque quiero que tengan un gran fin de semana. Que se pueda aprovechar. Que se precie de tal. Que se precie de tal. Por supuesto, porque en esta temperatura. Mañana juega River. Mañana juega River, 19 horas, por supuesto. Y el lunes nos vamos a volver a encontrar en vuelta y media. El sábado que viene, tantas sorpresas. Puede que yo esté de exteriores y eso se lo voy a decir. Yo más cerquita del miércoles. Sería como un montón. Que vuelva sola no estar, no, sería mucho. Pero trabaja de eso más también. Más cerquita del miércoles les puedo ir contando si voy a estar desde acá, de Estados Unidos, qué sé yo. Avisanos de dónde porque tenemos que hacer una listita. Dale, ¿okay? Eso. Ah, para traer cosas. Sí, me gusta. Gracias, Julieta Yulkin. Un placer, las requiero a ustedes y a todos los que están escuchando. Gracias a toda la audiencia caramelera que está siempre firme, Solcito. Bueno, hasta el sábado que viene y disfruten del fin de semana y que se precie de tal. Que se precie de tal, ese es nuestro deseo. Hasta el sábado que viene. Adiós. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. I'm